Red Nacional de Medios Alternativos, que se encuentra en estos momentos con familiares de Luciano Arruga. Recordemos que hoy comienza el primer juicio que se realiza por torturas que sufrió Luciano meses antes de ser secuestrado y finalmente desaparecido. Hola Fer, ¿cómo estás? Bienvenido a Enredando las Mañanas. Hola Romy, al fin, ¿cómo estás? Plan C en el aire, sería, digamos. Estamos aquí en las afueras de la Unión Industrial del Partido de La Matanza, que es el lugar que se va a acondicionar, que se acondicionó especialmente para que se realice este juicio. Todavía estamos afuera, recién estamos en el momento de la acreditación para la prensa. Hay mucha prensa tradicional, muchos móviles de los canales de televisión, de las cadenas de televisión nacionales, que están aquí emitiendo en vivo, que recién hablamos con Varés ahorita, y mucha presencia policial, el lugar vallado, aparece como innecesaria tanta medida de seguridad, si bien hay muchas organizaciones presentes y seguramente va a quedar gente afuera, aparece como una medida, casi podría decirse, los familiares nos decían, parece como una provocación, es absolutamente innecesario que haya tanta policía. Aquí la importancia de este juicio radica en que el policía Torales está acusado por torturas. No es común que un policía esté acusado por torturas. En general, cuando suceden cosas en las comisarías y se consigue, las pocas veces que se consigue que vayan a una instancia judicial, son apremios ilegales, o golpes, la manera en la que se lo ponen los expedientes, pero en este caso es por torturas. Y las torturas no solo los golpes que recibió Luciano aquella noche, sino también la tortura psicológica y las amenazas que recibió. Por eso es importante la realización de este juicio, que no va a determinar quién secuestró y desapareció a Luciano Arruga, pero lo que sí va a determinar es que la policía lo venía apretando en la etapa previa, y eso es importante para el paso posterior. Bien. Fer, una cuestión como para conocer un poco más respecto a la causa. La familia de Luciano había ya denunciado en el marco de, bueno, luego de que desaparece Luciano, que Luciano era de alguna manera incitado por la policía de la zona para la venta de droga o para, digamos, otras cuestiones que tienen que ver con hechos ilegales, y él se había negado a hacerlo y que por eso estaba siendo de alguna forma perseguido por la policía. ¿Esto podría agregar elementos a la causa final por la desaparición de Luciano? Claro, lo que denuncia la familia, lo que Luciano alcanzó a contarles, por suerte lo compartió con la familia, porque hoy el testimonio que podemos tener es justamente el de los familiares. Él le contó a su mamá y a su hermana que lo estaba apretando la policía para que saliera a robar para ellos con zona liberada. Esa zona, la de aquí de Loma del Mirador, para quienes nos están escuchando en otros puntos del país, estaremos a unas 40 cuadras de la General Paz, es decir, de la ciudad de la capital, de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Es un barrio de clase media baja, y en el medio tiene una villa donde nació y se crió Luciano con su familia, y entonces está ese enfrentamiento permanente, ¿no?, entre la estigmatización para con la gente que vive en la villa. Luciano salía con un carrito a cartonear, y si uno ve el nivel de vida que hoy en día llevan la mamá y la hermana, es insostenible la cuestión de que pudieran estar en algún ilícito, como han echado a correr hasta el mismo juez que tuvo la causa durante 5 años, el juez Banco, que va a ir a un juicio, a un jury, enjuiciamiento próximamente, junto a las dos fiscales que comenzaron esta causa, ¿no?, que instruyeron esta causa. Esos tres funcionarios judiciales también van a ir a juicio en poco tiempo, es probable que sea este año, para ser destituidos de sus cargos por lo mal que llevaron la causa en estos 5 años. Bien. Bueno, Fer, vos vas a estar ahí en el lugar, así que seguramente cerca del mediodía, antes de finalizar el programa, volvemos a comunicarnos para tener algunos detalles sobre el desarrollo del juicio. Dale, lo que han pedido aquí los de los particulares damnificados, es decir, la familia de Luciano, es que las testigos Mónica Alegre, la mamá de Luciano, y Vanessa Orieta, que vieron aquella jornada, fueron a la comisaría y estuvieron largas horas esperando, por lo que vieron como Torales amenazó a Luciano y como Luciano lo acusó de haberle pegado mientras otros dos policías lo sostenían, y declararan el comienzo del juicio para poder asistir al resto del juicio, porque si no declaran, hasta que no declaren no podrían ver el juicio, ¿sí? Así que lo más probable es que este juicio comience con las declaraciones de Vanessa Orieta y de Mónica Alegre. Bien, ¿qué cantidad de testigos hay? Mirá, se supone que habrá unos 10 testigos, por lo menos de los que la parte querellante en esta causa, digamos, ha solicitado, y habrá que ver qué decide el tribunal con cada uno de ellos, si los van a convocar o si no, eso es una decisión que va a tener el tribunal aquí. Bien. Bueno, Fer, nos volvemos a comunicar cerca del mediodía. Muchas gracias. Bien. Bien, dale, la seguimos. Ahí estamos justamente ingresando ahora. Bueno, dale, dale, te esperamos entonces cerca del mediodía. Hasta pronto. Dale, gracias. Desde este lunes 4, acompañé a la familia de Luciano. Comienza el juicio por torturas. A Luciano lo torturó, secuestró y mató la policía bonaerense. A Luciano lo desapareció el Estado. Juan Florio, 2765, San Justo. En la Unión Industrial de La Matanza, a dos cuadras de Ilia y Arieta. Diario del juicio por Luciano, .blogspot.com. Desde un humilde lugar de madre, quiero justicia. Justicia por mi hijo y justicia por esos pibes que no quiero que vuelvan a pasar esto. Estás escuchando la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos.